Thank you.

aterrizamos lentamente la nave desde el fin del mundo para todas y todos. Como siempre, nuestro estéreo de esta nave suena a Pablito Lescano dando la bienvenida a puro ritmo y sabor. Pablo es el que les habla, el Pedro Pablo, desde las entrañas del partido de General San Martín para todo el mundo. 1904 en toda la República Argentina, en toda la República Oriental del Uruguay y desde allí, desde la República Oriental del Uruguay, más precisamente desde la mística ciudad de Montevideo, lo tengo a él, a mi amigo, a mi compañero, a mi compadre, Iván Pereira. Por la mañana del barco vamos a bajar y tomarnos amargo, ir para el parque Rodó, que es como el alita al pan, pero no tiene mantecol. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, queridísimo Comodoro. Muy buenas noches a toda la audiencia. Aquí está Iván reportándose, como decía mi compadre. ¿Cómo anda la banda? Bien, bien, acá alistados. Ahora sí hacemos el saludo oficial al querido Nicolai. Comodoro Nicolai, buenas noches, buenas tardes. Buen provecho. Hola, hola. Siempre ahí cortito y al pie, tan efusivo como siempre, tan efusivo como su corte de cabello. Tiene corte de cabello nuevo, Nicolai. Escucho absolutamente todo lo que dicen. Sí, sí, ahí lo tenemos a Alberto, que escucha siempre el programa. Te mandamos un saludo. ¿Qué opinas del corte de cabello de Nicolai, querido? Y está con un estilo, yo le diría, mother talk. Le asienta muy bien. Este cabello afeitado, cuasi degradé a los costados y un emblemático jopo hacia el cielo para con la parte de arriba, me parece que está muy, muy a la onda. El mundo, la vida moderna de Rocco, ¿no? Acá da a entender que es un corte de peluquería el que tiene nuestro querido Nicolai. Así que, bueno, aquí estamos con corte de cabellos nuevos. Por mi lado no he retocado mi barba ni mi cabello, pero sí estoy listo y preparado para arrancar un nuevo programa de Desde el Fin del Mundo, querido Iván. Me causa gracia porque acá el Comodoro confiesa que se lo cortó el hermano y con un vidrio. Así que... ¿Eh? A la vieja usanza, hábleme. Éramos tan pobres, diría el negro. ¿Qué te parece si ya inmediatamente compartimosle a la gente por dónde se pueden comunicar con nosotros en este mundo intercomunicado, en este mundo que todo el tiempo hay que estar ahí al pie del cañón? Mensajito va, mensajito viene, comentario va, comentario viene. Yo por mi parte les comento, pueden mandar vía WhatsApp. Puede mandar mensajito, fotito, audio al 11-3944-3323. Repito, 11-3944-3323. Ahí teclee, marque y envíe. Y también por Facebook, querido Iván, todavía estamos en esa red social que de a poco va quedando de modé, pero nosotros bancamos la parada de Facebook y en Facebook estamos como Desde el Fin del Mundo. Ahí, así. Así que ahí nos buscan también. Vos sabés que yo tampoco fui mucho de usar el término Facebook como realmente y etimológicamente corresponde, sino más bien un Facebook. ¿Tenés Facebook? Bueno, y después está el Facebook. O el Face. Ahí va. Después está la gente que mandame al Facebook. Mandame un toque al Facebook. Bueno, no, al Facebook. O al Face. Al Face. ¿Por dónde más nos pueden encontrar? ¿Qué otras redes así innovadoras tenemos? Del mismo modo que nos escriben al Facebook, nos pueden escribir al Instagram. No, mucho tiempo para aprender a decir Instagram. Decía Instagram. La mezcla del Tangram, ¿viste? Del juego ese que no sé de dónde salió. Todo junto. Era como todo junto. La realidad es que es Instagram, nuestra red social. desde El Fin Radio. Allí también pueden escribirnos, contactarnos, seguirnos, ponerle un me gusta a nuestras publicaciones y a las historias que vamos subiendo. Y también les cuento que pueden escribir a mi teléfono. ¿Has recuperado? He recuperado el teléfono, es cierto, bien, estuve bien por unos días incomunicado. Me hizo muy bien ese detox digital. Lo necesitaba, te confieso, amigo. Es bueno cada tanto alejarse. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tampoco me voy a adelantar mucho, pero lo que te puedo decir que me gusta cada tanto hacer un detox digital. Hacía mucho que no me desprendía de las redes y demás. Así que, como volví a tener teléfono y me apura un poquito ahí la cabra o el chivo, no sé bien qué fue eso, le digo a la gente que me puede escribir al 095007090. Ese es WhatsApp, para también mandarnos sugerencias, comentarios, los augurios que también nos hacen llegar durante la semana. Y ahí vamos a estar respondiendo. No tienen excusas, manden mensajito, comuníquense, hagan lo que quieran, pero háganoslo saber. Y programa número 18, Iván, estamos cumpliendo la mayoría de edad, creo que nos podemos ya emancipar. Ahora sí. Si acá, viste, viene la cana, loco, de verdad, estamos hasta las muelas, papá, pero bueno. La verdad, esa época en la que esperabas tener los 18 para que no te pidan el documento, o sea, que te pidan el documento a la entrada al boliche y decir, mirá, loco, ahora déjame entrar, bigote. Portero de boliche. Sí, igual yo siempre fui de los que aparecía un poquito más grande, entonces no tuve muchos problemas. Mierda, ¿no? El tema es cuando te empiezan a salir unos bigotini, ¿viste? Con los bigotini zafás, podés quedar como más grande. Nicolai, tipo a los 25 o 26 parecía 18. Bueno, y en este programa de mayoría de edad tenemos varias cosas, Iván, ¿no es así? Ah, antes que nada, hacer mención de que hoy no la tenemos a Ilén entre nosotros. El programa anterior había... Lastimosamente, el programa anterior se había sumado a lo que era la conducción de Desde el Fin del Mundo y hoy tuvo un pequeño problema personal, así que no pudo estar. Mandó saludos para todos. Le mandamos nosotros las buenas vibras y energías para que todo se solucione pronto y está acá con nosotros. The power of love. Así es. Así que no la tenemos a hija de Tinder, pero ¿qué sí tenemos, querido Iván? Bueno, hoy nos va a estar visitando con mucha sorpresa, ¿no? Y con mucho corazón. Vamos a estar recibiéndolo a él, a nuestro queridísimo Joseph from Habana Disco, con una data bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver con la música, sí, pero con un poquito la música moderna. Así que vamos a estar... Ahí se viene modernoso, como el corte de Nicolai. Estamos al Modernal, sí. Venimos muy ayornada. Me gusta la vuelta de Joseph y Habana Disco en versión original, ¿no? Hoy no hay música en vivo, hoy tenemos la versión original de lo que fue los primeros Habana Disco. Así es. Muy exactamente. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, también vamos a estar recibiendo la visita de nuestro queridísimo profesor personal. Él es el señor Hernán Fabián, quien nos va a estar adentrando un poco. ¿Bato un poquito ahí una primicia o mantengo el misterio? Dos líneas te permitimos que, como para que pique. Muy bien, bueno, Hernán nos va a estar hablando un poco, va a estar iniciando un tema que tiene que ver con la globalización. Vamos a estar ahí un poco desprendiéndonos. Hoy estamos muy ayornados, estamos muy para la onda moderna, así que prepárense, porque todo el tema de la app y toda esa cosa va a estar presente. Le pusimos luces de neón a la nave. La Big Data, estamos para la Real Society Information, yeah. También vamos a tener algunas recomendaciones y después de las recomendaciones, por si da hambre, vamos a tener un nuevo papeo gourmet. Pero qué rico. de la mano también de nuestro querido Comodoro Nicolai, que oficia de operador de sonido y también de chef. Así que, con toda esa data que le hemos tirado, prepárense, pónganse cómodos, señoras y señores, para terminar este domingo 4 de octubre del 2020 a todo ritmo. Yo escucho desde el fin del mundo. ¿Qué? ¿Mal? El tiempo por acá en Montevideo, Iván, pero acá te digo que si tengo que hablar de dos domingos atrás hacia aquí, es como que hemos entrado en un bucle del tiempo al revés, digamos. Empezó la primavera y empezó a hacer un frío primero otoñal el domingo pasado y hoy se puso ya desde ayer medio invernal el asunto. Sí. Frío. Apareció ahí una helada. Sobre todo creo que pega más en el momento que vos ya guardaste tu campera, ¿viste? Y ya ahí entre las perchas tenés la remerita, la bermudita, la jotita, ¿no? La musculosa y de repente, cling, te tenés que clavar una polera hasta acá, hasta arriba del cuello. Y un gorro de lana, amigo, para poder zafar. Tenés que sacar la pastilla de naftalina de vuelta de la campera, ¿no? Y vino la helada, apareció gente acá en el barrio, al toque se prendieron esas ollas y esos guisos mágicos, ¿viste? Para combatir el frío. Ayer, ¿sabes? Lo que prendí yo, me junté con mi viejo, que hacía muchos, muchos meses que no lo veía, en su casa en Pontevedra. Pontevedra es una ciudad acá en el oeste del Gran Buenos Aires. Y es una casa grande y tiene un horno de barro. ¡Uy, qué lindo! Un horno de barro que hoy le contaba a Nicolai. Fue algo impresionante. Tardó 10 minutos en hacerse un vacío de casi 4 kilos. Tengo anécdotas con el horno de barro. Tengo una muy, muy graciosa que tiene que ver que cuando yo era chico habían traído un horno de barro a mi casa. Sí. Que levantaba bastante. Y a mi vieja se le había dado por hacer pan dulces. Mira. Entonces habían elaborado con una receta de un vecino italiano pan dulces. La cuestión es que este hombre vino y dijo que había que poner el horno a 300 grados. Wow. Tengo la imagen, ¿no? De mi vieja, de mi abuela, de Coco, ¿viste? De mi bisabuelo, todos tirando leña adentro del horno. Para que el horno. ¡Fuego, viste! ¡Fuego! Pero, boludo, fue una demencia eso. Me acuerdo que pusieron el pan dulce hizo. Se carbonizó enseguida. Bueno, y ayer estuvimos ahí en Pontevedra, mediante horno de barro hicimos esa rica comidita. Y después surgió algo particular a la hora de ir a comprar algo para el mate. Mis dos hermanos se pusieron, tenía que ir uno o el otro. Y recurrieron a piedra, papel o tijera para ver quién era el que clásico. Iba. El clásico era papel o tijera, se armó ahí una gran bataola y me hizo recordar a estas situaciones. Digamos, vos cuando tenés que decidir algo, ya sea con algún otro o vos solo, ¿a qué recurrís? Digo, hay quienes recurren a la moneda, hay quienes recurren en este caso al piedra, papel o tijera. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Cuando uno tiene que decidir y no quiere dejarlo, no quiere tomar la decisión, digamos. Y bueno, en esa misma línea, en alguna categoría infante recordaría también un clásico pan y queso, ¿no? Que claro. Se trataba de batirse a duelo con otro también, donde había que caminar enfrentado en forma lineal. Claro, se arrancaba como una especie de llanero solitario ahí, ¿no? Como para fundar, pero no, y se comenzaba a caminar, es verdad. Claro, y te enfrentabas y bueno, de repente tu calzado era un 45 y el otro tenía algo más chico o más grande también. Y así se medía, se elegía, se trataba de elegir como siempre como para zafar de la prenda, ¿no? También, o era más bien por ahí. Para empezar a elegir cuando se armaban dos equipos, ¿no? A ver quién elegía primero. Se sí, jugaba. También, claro. ¿Cuándo y fue después, tu pan y queso, por ejemplo? ¿Te acordás? Y me acuerdo, sí, seguramente, digo, era muy, muy chico, 3, 4 años, para jugar a algo, seguramente, o al fútbol, o a una cosa así. Claro. Mira, yo en mi caso, con mi compañera, con Agustina, muchas veces decidimos cosas recurriendo a la moneda, a la vieja y tradicional moneda. Tiramos la moneda. También. Esa también, esa es legendaria. Sí, esa está buena. Después hay otra que es como más supersticiosa y tiene que ver, por ejemplo, que la he hecho y también la he escuchado, tipo, bueno, yo hoy salgo, ¿viste? Si el chofer del 147 tiene bigote, más si le digo a mi jefe, ¿viste? Que ya fue. Si no, no. Buscando la excusa, ¿no? Claro. Claro, ¿viste? El bondi viene en 2 minutos, tal cual. Claro, cosa. Exacto. Buscando la suerte, ¿no? El destino. Claro, sí, sí, también. ¿Eh? Tratando sí, de dibujarlo, digamos. Y sí, si suena el teléfono me pido esa napolitana con 350 de mozzarella. esa. Y después también uno puede valerse un poco de lo que le sucedió antiguamente, ¿no? Digo, como... Por ejemplo. Si en algún momento te fue bien eligiendo tal o cual cosa, ¿por qué no digo, volver a repetirlo? Tiene claro. Mucho que ver, por ejemplo, a la hora de hacer negocios, ¿no? ¿De qué uno se vale? ¿De que realmente hay una coyuntura política internacional económica o también un poco del instinto de uno para saber dónde invertir o dónde achicar o dónde ahorrar? El instinto, ¿no? Vos te va, porque tiene que mucho que ver con esto del tema de la elección de las cosas. Sí, sí, es verdad. Sí, y hay veces también, o por lo menos en mi caso, es como la imposibilidad a veces de tomar la decisión correcta, la decisión de decir, che, no sé, bueno, lo dejo a la suerte, ¿no? Y acá Nicolás nos dice que la moneda sigue perdiendo valor, pero sigue sirviendo para la suerte, ¿no? Como el níquel. Lo único que va a servir. Sí, también a veces sucede algo que yo me he sentido identificado, que uno va postergando también, ¿no? O esta famosa palabra procrastinación, como ir dejando para mañana lo que se puede hacer hoy, bueno, ya sucederá. Claro. Que de alguna manera también es como una decisión, ¿no? Y nunca lo haces, dice Nicolás, de verdad. ¿Qué te parece si tiro la moneda y si cae cara, seguimos hablando de esto, y si cae seca, continuamos el programa? Va para ahí. A ver. Y la moneda está en el aire. Cae la moneda. ¿Y qué cayó, Nicolás? Mirá lo que cayó. Pero hoy la he abrazado, sí, me siento emocionado. Una efeméride. Ya está cerrado, pibe. Dame una efeméride. No, sin receta no te puedo vender. Dame una efeméride. Anda a tu casa. Es una efeméride para mí, una efeméride. Bueno, a ver, ¿cuánto tenés? Una efeméride. Bueno, tomá. Dame una efeméride. Pero no vuelvas más. Es una efeméride para mí, una efeméride. No hay caso, está perdido. Es una efeméride para mí, una efeméride. Es una efeméride para mí, una efeméride. ¿Cómo está ese pibe, eh? Por favor, que alguien lo atienda. Denle una efeméride. Denle una efeméride. Tenemos alguna que otra efeméride por acá. La primera se rememora un poco también de alguna manera a lo que es la infancia. Y tiene que ver con que el 29 de septiembre, pero del año 1992, se estrenaba, a ver si te tiro esta, amigo, el mítico canal de programación infantil Cartoon Network. Uff, sí, cómo que no. Nos ha acompañado toda la infancia, básicamente. Horas delante del televisor, mirando y consumiendo la programación. Uno de los primeros dibujos que me acuerdo de esa tanda ahí bien noventera eran los Snorkels, que eran una suerte de pitufos, pero que vivían abajo del mar, que tenían como un tubo en la cabeza, una suerte de periscopio. Sí, eso no lo vi mucho, pero me los acuerdo de haberlos visto. Eran buenísimos. Y así otro montón de tantos dibujos, toda la camada de Hanna-Barbera y demás. Bueno, Looney Tunes, ni hablar. Tommy Jerry, Johnny Bravo. Ahí va, Johnny Bravo salió después. Muy buenas producciones del Cartoon Network. Así que gracias por habernos acompañado durante nuestra infancia y de alguna manera habernos educado, ¿no? Un poquito también. Claro, no sé en qué anda el Cartoon Network. Hace poco creo que pasé por ahí con el zapping y vi dibujitos que estaban tipo robots, viste, ya como otra onda de dibujitos. Sí, de todas formas, yo tuve también la... Queda algo de lo sí, quedan buenos. De aquella camada ya no queda tanto, pero de las últimas producciones que han sacado, por ejemplo, Un Show Más, es una terrible serie, es buenísima. Después está bien, también está El Hermano de Llorel, se lo super recomiendo, es una producción brasilera y un dibujo que es espectacular. A toda la gente que también pira con el tema de los dibujos animados, si nos escriben también a nuestros puntos de contacto, díganos también, ¿no? Un poco de repente podemos armar algo, a ver de lo que tenga que ver. Está bueno. Bueno, yo por acá tengo dos, si querés te las tiro ahí cortitas y al pie. Son del día de la fecha, en realidad las efemérides, y tienen la particularidad y la coincidencia de que es sobre dos mujeres músicas, dos cantantes de índoles totalmente distintas, pero dos íconos de la música. Una es Janis Joplin, que hace 50 años, en 1970, fallecía a los 27 años, una integrante más del trágico club de los 27. El club de los 27, The 27 Club. Así es, y como también otros de los integrantes de ese club, Janis Joplin se la daba en la pera, una sobredosis y entre sedantes, alcohol y heroína, eran el cóctel que se la llevaban. Hay como ciertos mitos también detrás de esa muerte. Algunos dicen que nunca se encontraron las jeringas, que otros dicen que porque cuando cayó se golpeó la cabeza contra la cama y como que dicen que podía haber alguien involucrado. No sé, la cuestión es que en la ¿cómo es? Las pericias dieron que tenía sobredosis de heroína y sedantes y antidepresivos y tal. Una mujer que llegó a la fama con todo, llegó, revolucionó y en pocos años se fue. Recordemos sí, que... Muy fugaz. Sí, si la podemos escuchar su voz, si bien se destacó en lo que fue el blues, tiene como una voz media country, ¿no? En algunas canciones que sí. hace. Sí, tiene algo de folk y aparte es bien, bien característico de ella, que es esa voz desgarrada que te toca sí. La fibra, ¿viste? O sea, escuchás Janis Joplin y volás porque te das cuenta lo que todo lo que te transmite ella es sublime, está muy bueno. Bueno, ella decía, que cuando terminaba de hacer un show, decía, yo hago el amor con 25.000 personas y después duermo sola, para que entendamos más o menos cómo ella lo vivía en cuanto a sensaciones, ¿no? Cómo vivía cada show. Y bueno, cuando ella muere en Los Ángeles, estaba justo grabando lo que iba a ser su cuarto disco, que igualmente salió el disco, y el disco tenía el nombre de Pearl, que quiere decir perla, y era uno de sus apodos. La perla, mirá, la perla, ese dato. Sí, aparte de la bruja cósmica. Y que dentro del disco, ella, el día que muere, tenía que grabar la voz de un tema que se llamaba Buried Alive in the Blues, y el tema quedó instrumental y sin la voz de ella, pero se mantuvo el tema como había quedado la última vez que ella lo había escuchado el día anterior, y quedó ahí. Bueno, nada, pidió que su cuerpo sea incinerado y se tiraron sus cenizas en la costa norte de California y dejó $2,500 destinados a su funeral. Así que se hizo una fiesta en su funeral, se repartieron brownies locos y así se la despidió. Y bueno, su música hasta el día de hoy sigue sonando como acá. Recuerdo haber gastado un disco que tenía de Janis Joplin, que de hecho fue uno de los discos que en su momento intercambiamos con Nicodoro, con Comodoro Nicolai. Nicodoro es una suerte de AKA, como decía hija de Tinder la otra vez, es como un apodo compuesto. Bien. 29 de septiembre del año 1964 se celebraba el nacimiento de nada más ni nada menos que Mafalda. También estamos muy para el dibujo animado, debe ser que estamos redibujados. ¿A Mafalda la tenés, amigo? Sí, claro. Mafalda está acá en casa, tenemos casi toda la colección de los libros de Kino de Mafalda. Una semana de sensaciones encontradas, ¿no? Cumpleaños de Mafalda, fallecimiento de Kino. Exactamente, el 29 fue el cumpleaños de Mafalda, quien apareció, como bien decías, por Joaquín Salvador Lavado, alias Kino, por primera vez en una revista, en la revista Leo Plan. Ajá. De todas formas, hoy estábamos investigando unos antecedentes en cuanto al surgimiento de Mafalda, y antiguamente ella había sido creada por Kino para una publicidad. Claro, creo que de Siam Di Tela, ¿no? Para, no me acuerdo qué producto, pero sí, para la marca esa. Exacto, así es. ¿Sabes que también leyendo un poco en cuanto a los comentarios acerca del nacimiento y demás, se definió a Mafalda, ¿no? Un poco la opinión pública, como poseedora de una percepción bastante reflexiva para con el mundo y muchas veces con tono a preocupación? Ajá. Me acuerdo una... Y muy crítica, sí, también. Recuerdo, por ejemplo, una tira que ella se despertaba con todos los pelos así y le gritaba a la madre y le decía, ¿ya se terminaron todas las injusticias terrenales? No. Bueno, entonces despiértenme a la hora del almuerzo, ¿viste? y en línea con esto también escuchaba una de las declaraciones de Kino, creo que en un congreso, y le preguntaban por qué Mafalda nunca había crecido. Y él decía que sí, que no, porque si hubiera crecido hubiera sido una desaparecida. Fuerte. Sí, muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero dibujaba de pie a cabeza a Mafalda, esa nena que tenía la impunidad de decir todo lo que muchos no se atreven, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en muchos de los casos también tenía que ver con planteos políticos, con planteos sociales, con reírse. También como esta cosa de la percepción de lo que era la clase media, ¿no? Porque Mafalda se manifestaba como alguien de clase media, con su papá trabajador, ¿no? Con su madre. Sí, estaba, la familia tipo, ponele, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, también curiosamente, como mencionabas, un día después fue el 30, pero en esta oportunidad del 2020 fallecía el padre de Mafalda Quino. Qué loco, ¿no? También creo que esto hace un poco a lo que es el mito, la leyenda de y lo que es el cuando sos una estrella, porque que suceda todo tan así es como si ya hubiera estado predestinado, ¿viste? Hubiera estado guionado, ¿no? Por el mismo Quino. Totalmente. Bueno, mucha gente, como habrás visto a través de las redes sociales, publicó distintas gráficas de Quino. Sí. Él, como para aportar un poquito más, él empezó a laburar como dibujante gráfico en el 54, fue 10 años después, en el 64, que empezó a escribir Mafalda, y la llevó, si mal no recuerdo, hasta más o menos el año 73. Ahí ya se empezó a descontinuar un poco lo que eran las ediciones de Mafalda. Y sabes que a partir de ahí, ¿sí?, la editorial comenzó a traducir las distintas historietas de Quino. Al día de hoy lleva traducido a más de 20 idiomas, Mafalda, a todo trapo y a todo nivel mundial. Para que tengamos un poco de la dimensión que tenía Quino, ¿no? Y sí. Mafalda, ni hablar. Pero sí, también... en estos días que casi todos los artistas gráficos, los dibujantes se expresaban, todos coincidían en la figura del maestro, ¿no? Eso me llamó la atención también. Y hoy te comentaba y también hablábamos como Quino fue un tipo que recibió mucho homenaje en vida, y eso me parece que también muestra el tipo de artista que fue, la dimensión, ¿no? Lo grande que era. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, por último, cortita y al pie, mención de hoy, hace 11 años que fallecía la Negra Sosa, a los 74 años. Ya habíamos hablado de ella en aquel 9 de julio, donde hacíamos mención de su nacimiento. Así que nada, solamente mencionarla, y que la voz de Latinoamérica seguirá siempre, siempre viva en todos nosotros. Continuamos entonces con este programa número 18 de Desde el Fin del Mundo, de esta manera. Risoterapia. Un momento para reír. Desde que hago risoterapia, me va re bien en la vida. Yo antes era alguien re serio, pero ahora no puedo dejar de reírme. Risoterapia. Dedícate una risa al corazón. Bambino, fatto in quella cazza. In questo cazzo. ¿Qué pasa, loco? ¿Que te pelea? Que te recontra, ¿no? O la famosa... La de la mujer de quién, ¿viste? Cuando le daban un cachetazo a don Ramón. 19:39, sigue siendo 4 de octubre de este año 2020. Y estoy viendo por ahí, te estoy viendo ahí con una sartencita. Veo que tenés un repasador al hombro. Ya estás para el vermutazo. Ya estoy. Me parece y estoy oliendo que sale un papeo gourmet. Así es, Papeo Gourmet, estamos en la hora exacta para poder empezar a planear y a meterle mano a lo que sería la comidita de esta cena de domingo. Viste que el domingo se suele cenar temprano, la gente es temprano y liviano, ¿no? Porque por lo general el viernes y el sábado te la das, y el domingo ya es más de Papeo Gourmet, light. Sí, vos sabés que haciendo un poquito ahí medio entre paréntesis, menciona a otra efeméride que tiene que ver con el 1 de octubre, con el Día del Vegetarianismo, vengo muy, muy aferrado al Team Verdura, ¿sabés? Bien, bien. Así que vamos yendo por ahí. Esto viene por ese lado, en honor al vegetarianismo, trajimos una receta que va por ahí, va por la onda vegetariana, pero también se puede llevar para otros lugares. Porque estamos hablando de la famosa, bueno, no sé si tan famosa, pero la tapioca. ¿La tenés la tapioca o no la tenés la tapioca? Sí, más o menos. He degustado en algún momento, pero nunca tuve la oportunidad de cocinarla. Es como esta especie de tortillita que uno le puede meter cosas adentro, tipo panqueque, tipo taco, ¿no? Pero que tiene origen... Como con, sí, como con un yeso, ¿viste? Como con yeso. Tiene diferencia brasilera, esa cultura que tanto nos gusta y en particular a Nicolai. Y hoy nos trae la tapioca, que es el almidón que se extrae de la raíz de la yuca, ¿viste? Esta, la yuca la tenés, esa raíz pulposa, así como carnosa. Que se ha expandido por toda Sudamérica, más que nada, más allá de que salió de Brasil, y es un alimento básico en muchos de los países latinoamericanos. Bueno, en este caso vamos a traer y vamos a pasarle, señora, señor, tome nota, los ingredientes para hacer más o menos 6 porciones de una rica tapioca, y le vamos a decir, le vamos a tirar un tip ahí, a una data para que le ponga el relleno. Después, como siempre le gusta decir a Nicolai, cada uno de su receta hace su propia versión. Hace un colectivo. No, hace un colectivo. Y en este caso, para 6 porciones de tapioca, vamos a necesitar 500 gramos de fécula de mandioca. Vamos a tener que necesitar agua, cantidad necesaria. Bien. Ahí está. Y para el relleno, que es el que sugiere Nicolai, vamos a necesitar queso o mozzarella, o queso mozzarella, champiñón, brócoli y pesto. Mirá qué combineta que metió ahí Nicolai, ¿eh? La verdad, entre el brócoli y el pesto, ya estoy tentado, ¿eh? Ya estoy tentado. Fuerte. Sabe amalgamar los ingredientes y los productos este muchacho. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo primero que debemos hacer es la fécula, ese medio kilo de fécula de mandioca, ponerla en un bowl, esa palabra que tanto me gusta mencionar, y añadir agua. Le vamos a agregar agua hasta que sobrepase el nivel de la fécula unos 5 centímetros aproximadamente. ¿Me estás siguiendo ahí, no? Sí, estoy acá anotando. La fécula es tipo maicena, me dice Nicolai, me tira ahí por la cucaracha. Entonces, 5 centímetros de agua por sobre el nivel de la fécula de mandioca. Y esto lo vamos a dejar reposar, el famoso reposo. Puede estar en la heladera para acelerar un poco el proceso. Y lo que va a hacer la fécula es ir absorbiendo este agua. Nosotros podemos ir controlándolo cada una hora e ir sacándole un poco de agua. O lo dejamos más o menos 3-4 horas. Y cuando la idea es que esa fécula absorba todo el agua y va a quedar como una especie, como bien lo dijiste vos, como de yeso. Como una piedra de cal, ¿no? Sí. Acá me, tiene me... que quedar así, tiene que... digo, esa es una de las características. Es una característica. Tiene que quedar así. Como una piedra que vos la toques y se deshaga, pero tiene que quedar seca. Tiene que quedar como una consistencia bien seca. Tiene que absorber toda el agua. ¿Dónde conseguimos la fécula? Me pregunta acá una señora por WhatsApp. En su dietética amiga. Señora, ahí se consigue por lo general la fécula. Bueno... Una vez que absorbió todo el agua, que tenemos esa consistencia de bloque de cal, esa piedra de fécula, vamos a agarrar un colador bastante grande, ¿viste? Un colador como de fideo. Está bueno ese colador finito, ¿viste? No el colador grande, sino el colador más finito de como de acero, no sé de qué material es, pero ese. Que tiene como la red, ¿no? Ese también puede llegar a servir. No, tiene que ser duro, tiene que ser de consistencia dura. Porque lo que vamos a hacer es meter el bloque de la fécula y lo vamos a ir rayando. ¿Me explico? Vamos a ir rayando y, claro, lo vamos a hacer tipo tamiz. Claro. Sí, sí, claro, exacto. Es lo que quise decir. Es lo que quisiste decir. Vamos a ir rayándola y sobre una sartén. Vamos a tener una sartén, vamos a ir rayando y vamos a ir cubriendo toda la superficie de la sartén haciendo... como formando esta base de panqueque va a ser, pero que en realidad es tapioca. Una vez que tenemos cubierta toda la superficie con un espesor considerable como para que no se quiebre ni se nos queme, vamos a mandar la sartén a un fuego medio. Hasta bien. Ahí, querido Iván. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso está bueno, no al palo, sino fuego medio. Claro, fuego medio, dejamos cocinar, movemos, y ahí la onda es cuando se mueve la parte de abajo y se mueve entero, es porque ya está para dar vuelta. Típico panqueque que casi todos hicimos en un momento. Cuando está vuelta, cuando está listo, la damos vuelta a la tapioca, y una vez que la damos vuelta, agregamos los ingredientes que les dijimos antes para el relleno. El queso, el champiñón, el brócoli y el pesto. Podés cortarlo como más te guste, las cantidades que más te gusten también. Y una vez que también lo dejamos ahí un minutito, dos minutitos hasta que está, y ahí la vamos a cerrar, tipo taco, y la vamos a dejar de un lado y del otro un minutito por lado como para que se dore un poquito y se calienten bien los ingredientes. Y ahí, con una buena espátula, ahí sacás despacito y tenés tu tapioca a punto, a punto, a punto. Qué bien que te quedó, que te está quedando a vos, ¿sabés? Ya digo, lo veo desde acá y ya da ganas de... Mirá cómo es esta consistencia que le hago acá, ¿ves? Ahí, esa consistencia es la que necesitamos. Ahora, algo importante, la tapioca se puede hacer dulce o salada. Eso también es la versatilidad que tiene esta receta. Y para dulces, acá nuestro querido Nicolai nos deja que con banana y chocolate derretido es una bomba. O sea que te podés hacer mitad y mitad y tenés ahí comida y tenés postre. ¿Qué más querés? Buen apetito, Iván. ¿Podés dejar por cuánto tiempo puede quedar esta mezcla en la heladera? La mezcla previa a que vos, una vez que tenés la tapioca, la podés dejar un par de días. La mezcla la podés dejar hasta 2 o 3 días. Se puede dejar la mezcla sin que prepares la tapioca, digamos. Ya una vez lista, banca 2 o 3 días en heladera. Impresionante, para poder hacerse una buena panzada, ¿no? 2 o 3 tapiocas saladas, 4 o 5 tapiocas dulces. Y así pasaba Papeo Gourmet del puño y letra de nuestro queridísimo Comodoro Nicolai, en la voz en off, nuestro queridísimo compadre Pablo Maidana. Y van a pedir a quien les habla para poder surfear la ola de esta nueva tanda desde el fin del mundo. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los 1000 colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Pienso, era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. En la noche aquella era la luna llena y asomaba su carita en la cordillera. Eran 2000 colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. días, camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock, Dock Sud. Coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Extraños ruidos en el cielo y no sé ustedes, pero a mí me está agarrando miedo y muchísima sed. Escuchen. No más, no menos, nos separan de las 8 de la noche en este programa número 18. Desde el fin del mundo escuchábamos al Carpo con Trabajo Forzado y anteriormente a la negra Mercedes Sosa con Rubén Rada en una comida de la luna llena. Impactante. Buena data, gira acá, Comodoro. Así es. Che, ¿sabes qué? Un poco algo que, por lo menos a mí, en lo personal, me dejó la post-cuarentena y demás. Siempre fui muy de estar cerca de la pantalla, ¿no? De mirar series, de mirar documentales, de mirar formato audiovisual. Sí, claro. Pero de alguna manera la post-cuarentena y demás, y tener más tiempo en casa y demás, me posicionó un poco más en sábados maratónicos. Ajá. O domingo de mañana. Y entre toda esa movida, di con un documental en Netflix llamado El dilema de las redes sociales. Ah, tal vez lo llegaste a verlo o has escuchado hablar. Sí, sí, llegué, no llegué a verlo del todo, lo vi y lo escuché nombrar y estuvo ahí como tendencia de lo más visto de Netflix. Sí, estuvo por unos pares de días en la categoría provocador. porque claro, habla un poco de bueno, una situación que todos de alguna manera tenemos contacto, que tiene que ver con lo que, con las consecuencias que la tecnología a gran escala le está dejando a la humanidad, ¿no? Habla un poco de los sistemas predictivos, de los patrones, de los algoritmos, de cómo cada vez el servicio o la experiencia del usuario está más enfocada a lo individual, ¿no? Al punto de, por ejemplo, que el propio buscador determina los resultados de tu búsqueda según las búsquedas anteriores que vos hiciste. Los algoritmos, Los famosos algoritmos, exactamente. Si elige viajar, mandale LATAM y Despegar, por ejemplo. Si no manifiesta, mandale... Porque es así, funciona así. Si no manifiesta que va a comprar, de repente hace que lea página 12. Tiene mucho como, claro, tiene mucho que ver con eso. Y eso me hace pensar también, porque digo, bueno, es toda la secuencia tecnológica, pero también esto está como inmerso en un gran movimiento, digo, dentro del sistema, que es la globalización también, ¿no? Como, sí. Es como una herramienta o como algo dentro de la globalización. Y... ¿qué te parece si invitamos a alguien que sí sabe de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de globalización? Y es a nuestro querido Hernán Fabián, nuestro profesor personal. Bienvenido, buenas noches, querido Hernán. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, acá escuchándolos. Te hicimos entrar porque yo lo vi a Iván que ya tenía ganas como de seguir. Y bueno, vamos a hacerlo entrar a Hernán. Y a hablar y le vamos a sacar mejor jugo. Así que acá estás, Hernán. Estabas escuchando ahí el tema que comentaba Iván, esto de la, ¿no? De la tecnología, pero también que forma parte de algo más profundo, ¿no? Sí, básicamente... podemos decir, ¿no?, que la globalización aceleró los tiempos del desarrollo tecnológico. O sea, como que de repente, si nosotros que tenemos... yo por lo menos tengo 33 y me pongo a pensar en 20 años para atrás, cuando yo tenía 10 años, celulares, tablets, todo ese desarrollo tecnológico ahora es como recontra común y nosotros lo tenemos recontra asimilado. La globalización, digamos, si tuvieras que definirla así en pocas palabras, ¿qué es la globalización? Mirá, yo lo considero como la aceleración de los tiempos y del espacio, ¿no? Comprender de que hay, como que el mundo se ha achicado, que todo se ha vuelto instantáneo, ¿no? Y accesible, ¿no? También a un clic. Sí, a un clic. Ahí yo creo que hay una trampa. Accesible para el que puede. Primera trampa. Yo creo que el que no puede queda un poco excluido de la globalización. Un poco. Porque de la aldea global. De la famosa aldea global. Y creo que no estamos todos en la globalización, digamos. Yo creo que no. Yo considero personalmente que hay sectores del mundo que han quedado medio separados, ¿no? De este aporte tecnológico que provee la globalización. Yo igual considero que es un gran aporte el desarrollo tecnológico y la cantidad de información que se puede manejar por medio de las redes sociales y de todo el tipo de aplicaciones, ¿no?, que hoy existen. Podés bardear tranquilamente a todo lo que es tecnología porque no está hija de Tinder, así que podés decir lo que quieras que no se puede defender. Bueno, pensando en lo que decía en episodios anteriores, hija de Tinder, Vieron que ella habla mucho de aplicaciones y de cómo funcionan. Sí. Si hablamos de tiempo y de espacio, fíjense que los tiempos de duración de las aplicaciones cada vez son más cortas. 30 claro. segundos. 15, que dijo la otra vez. 15, un minuto, porque la atención nuestra también se va reduciendo, ¿no? Claro. Y yo creo que todo eso tiene que ver con la globalización. Y si volvemos a los tiempos, si volvemos, no sé, 30 años para atrás, cuando había que pagar un impuesto, te tenías que fumar la cola. Claro, ir, hacer la fila en el gas natural, por ejemplo. Claro, o el impuesto municipal, tenías que ir y pagar el impuesto municipal y quedarte ahí, esperar el tiempo que sea necesario. Después pasamos a los cajeros automáticos, que también achicaron un poco los tiempos, ¿no? Si lo pienso en términos de banco, ¿no? De plata. Sí, claro. Y ahora directamente agarramos el celu, Mercado Pago, Home Banking, lo que claro. nosotros queramos, y directamente pagamos todo por ahí. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con ese tiempo que nosotros estamos ahorrando? Y ¿a dónde va? ¿Qué hacemos con ese tiempo? Verdaderamente, ¿no? ¿Es nuestro ese tiempo o es del sistema? Hay que pensarlo, digo, hay que interiorizarlo un poquito. También es cierto que toda esta movida de alguna manera vuelve como que está restringiendo, ¿no?, esos momentos de reflexión y de sosiego donde uno se puede poner a pensar y a tomar conciencia. Además, constantemente estamos siendo invadidos por la información. Al punto también de trastocar un poco el déficit la atención que uno puede tener, porque la otra vez, por ejemplo, hija de Tinder mencionaba esto de los reels y de que cada vez son más efímeros los videos o la forma de comunicar, también tiene que ver con eso, con que la atención es cada vez también, viste, ya sí. para leer una noticia de 10 minutos, por ejemplo, ¿sabes la gente que se baja, que la empieza a leer? Y al segundo párrafo, chao, ya fue, viste. A mí me pasa que, no sé, tengo que buscar algo en YouTube y capaz que busco el video más corto. No busco el video que dura 15 minutos. Porque ahí tenés. Es como, ya hay una conducta, se impuso como una conducta también. Sí, sí, sí, te come, la globalización te come, básicamente. No, el tema es hasta qué punto vamos a llegar con eso, ¿no? Porque la otra vez charlábamos un poco y yo me acordaba de las palabras de Mauricio Cartún, que es un dramaturgo acá muy reconocido, en lo que es el teatro independiente y el teatro oficial, y él decía, ¿no?, como esto de la inmediatez de que quiero algo y lo quiero ya, ¿no?, desde hacer clic y que la página cargue y ya me lleve a la próxima página, o pido una hamburguesa y que me llegue a mi casa rápido. Digo, vamos a llegar al punto en el que imaginemos lo que queremos y ya lo, o sea, antes de imaginarlo ya lo tengamos, digamos. O ya está sucediendo eso, ya nos dicen qué es lo que queremos. Ustedes recién comentaban lo de los algoritmos, ¿no? Digo, le pusiste me gusta a una sola cosa que capaz que justo se te cruzó por la cabeza y ya, pim, pim, pim, pim, pim, bombardeo de cosas, ¿no? De cierta manera también te inducen a ese lado. Otra cosa que me llama la atención y que tiene que ver con siempre el mismo tema, el hilo conductor, es el tema de esta ruptura entre el ser humano y la naturaleza. Digo, ¿qué pasa con los tiempos de la naturaleza? Claro. Que nos separa a nosotros de esta instantaneidad en la que estamos inmersos, ¿no? Digo, ver crecer una planta, los ciclos de las distintas estaciones, fíjese el tiempo, cuánto dura en crearse una vida, y todo eso nos va separando, porque todo el tiempo estamos pensando, y ya, lo tengo ahora. Y la verdad que esos creo que no son los aspectos positivos, ¿no? Sí, de hecho, una de las... ¿Cómo? Ya llegarán los jardines virtuales, digo, donde hacer crecer una planta lleve 10 minutos. Incluso en los jardines es importante, creo que, por lo menos en Capital Federal, creo que en los jardines se les enseña a los chicos el tema de estar con las plantas, de... Está bueno volver a eso también un poco. Sí, totalmente. De hecho, una de las teorías que surge también un poco en consecuencia a esto tiene que ver que es muy factible que haya una generación que cada vez tenga menos experiencias reales, pero sí cada vez más experiencias digitales. Virtuales. Exactamente, a través de su celular, a través de la realidad virtual. O sea, cada vez respondía más por la inteligencia artificial. Digo, está comprobado que hay gente que habla con Siri, digo, pero por encima de las 8 horas diarias, ¿me entendés? Es uno de esos, me parece. Piensen en lo siguiente. Cuando nosotros éramos niños que estábamos en... Yo estuve en la calle, o sea, salía a jugar a la calle, ¿no? Fíjense que eso ahora no se ve tanto. No digo que no suceda completamente, pero como que los pibes están metidos más en las casas, ¿sí? Y están metidos más en esa realidad virtual que habla Iván. Considero también que no solo sucede con el tiempo del ser humano, sino que también el sistema en el que estamos metidos, de cierta manera, hace que todo dure menos. Los productos duran menos, ¿no? Claro. Ya los productos que son para toda la vida son los menos, ¿no? Casi no existen. Porque si bien quizás son de buena calidad, cambia la moda y por consecuencia hay que cambiarlos porque ya no gustan, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en este momento como que también las empresas están como desarrollando la manera en que vos quieras cambiarlo más allá del funcionamiento, ¿no? Como algo estético o algo de estar como ahí con lo nuevo, con lo nuevo, con lo último. Claro, exactamente. El celular anda perfecto, no está golpeado ni nada, pero tiene una cámara menos. Ahora vienen con 35 cámaras, por ejemplo, y tenés que cambiar el celular porque este celular ya no saca buena foto, ¿viste? Entonces, claro, no sirve. Y pasamos de un concepto que es de consumo a consumismo. O sea, consumir cosas donde no tenemos la necesidad verdadera de consumirla, pero verdaderamente nos llevan a consumir, ¿sí? El jeite principal, ¿no? De este sistema. Totalmente. Después, por último, como para ir dándole un cierre a todo esto, yo creo que las generaciones más nuevas, y hablando de la instantaneidad... ¿Cuáles serán las consecuencias, ¿no? De todo esto? Eso es lo que quizás más me preocupa. Yo trabajo como docente en un colegio técnico y... comparto con compañeros y compañeras que están en la parte de taller y estamos hablando de desarrollo motriz, ¿no? De movilidad, de utilizar las manos. Y las frustraciones en los pibes y las pibas se ve constantemente porque como no sale rápido, como no sale un clic, como no sale bien, claro, de entrada, el daño no está, claro. Hay como una sensación de fracaso. Ahí también tiene que estar el docente acompañando, ¿no? Pero hay poca tolerancia a la frustración. Hay poca tolerancia a la frustración. Creo que la globalización ha generado un poco esto con este avance demoledor de la tecnología. Pero que uno tiene que tratar de tenerlo en cuenta a la hora de pensar un poco más en frío y frenar un poco la pelota y justamente no hacer un clic, ¿no? Creo que es muy importante eso. ¿Y de qué manera? Digo, me parece que el documental este que mencionaba, El dilema de las redes, como un poco terminaba como diciendo, bueno, ¿cuál sería una manera de combatir esto? Y para vos, ¿cuál sería una manera de decir, bueno, este puede ser un aporte o una forma para, no sé, librarme de esto o ir como en contra? ¿Qué hago para ser libre, ¿no? De las garras de Google. Eso no creo. El grupo Bilderberg. Es imposible. Imposible. Yo considero, a mí me pasa personalmente, tratar de volver a trabajar con las manos me parece muy importante. Volver a tratar de reparar las cosas. Si se rompe, se tira. No. Digo, volvamos a tratar de reparar, tratar de recauchar, de salvarlo. Hay quienes dicen que reparar es un acto revolucionario, así que... Sí. Considero también que, como dije antes, el tema de trabajar la tierra me parece que genera también entender un poco mejor los tiempos y no estar tan acelerado. Después, si tenés que pagar con Mercado Pago, bueno, seguir usando, qué sé yo, pero yo lo uso incluso, ¿no? Cualquiera... inmerso en todo esto, pero creo que hay con ciertas cosas tratar de frenar un poco la pelota y poder tomarse los tiempos para estar y hacer. Claro, y esto de los tiempos, ¿no? Bueno, también para otro momento quizás ir viendo qué pasa con ese tiempo, qué hacemos con ese tiempo que nos queda, ¿no? Cuando el tiempo libre uno piensa que es un tiempo demasiado, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa con eso? Pero bueno, eso puede ser para otro capítulo porque la globalización nos va a dar para hablar largo y tendido. Tenemos para hablar largo y tendido, no hay ningún problema. Y me parece que estaría bueno invitar a la hija de Tinder para que también nos haga ver la articulación esta con las redes sociales y lo tecnológico, ¿no? Sí, es la cara de una misma moneda. Hay que encontrar el equilibrio, me parece. Ahí va. Esa sería la idea, encontrar el equilibrio. Bueno, buscando el equilibrio ahí, la misma cara de la misma moneda, me gusta todo eso. Venimos en concordancia con el programa, así que gracias Hernán, Fabián, por ahí meternos y dejarnos estas preguntas abiertas para que... Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Y hasta cualquier momento. Estamos al habla, hasta luego, suerte. Seguimos en Desde el Fin del Mundo, 12 minutos pasaron de las 20 horas y nosotros ATR. here sit next to me. We can see when things go naturally. Soy Wally Chamaipú y me quedé pensando en esto de los ciclos naturales, la negación de la menstruación para las mujeres, ¿no? En esto de la ruptura entre nosotros y el resto del mundo y la naturaleza. ¿Cómo hacen todo lo posible los mercados para que hagamos que no sucede, digamos, que no nos duela, que no pase, que no exista? Seguí como si nada. O sea, la desconexión total. En esto de tanta conexión. Muchos se comunican, pocos se conectan. Y en esta línea, conectándonos con los comentarios de nuestra audiencia y agradeciendo, continuamos acá en un nuevo bloque del programa número 18. Así es, también me han llegado saludos desde Pontevedra, que recién mencionaba, ahí Jessica Dilly y su familia, les mandamos saludos, nos están escuchando. Y, ¿sabes qué? Es hora, me parece, querido Iván, de la recomendación del día de la fecha. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, la recomendación viene en el hilo de la mención que hicimos de la Negra Sosa, y en este caso... tiene que ver con un festival que va a arrancar el día 10 de octubre, que exactamente, no sé, el lunes que viene sería, lunes 10 de octubre, del 10 al 30 de octubre se va a estar dando la segunda edición. El sábado, amigo. Sábado 10, sí. Bueno, corregimos, sábado 10 al 30 de octubre, segunda edición del Festival Escenario. Es un festival que se hizo el año pasado, los directores son argentinos, se hizo acá en Buenos Aires, en la Casa Nacional del Bicentenario, y es un festival que es de cine documental musical, o sea, habla sobre la articulación de lo que es el cine documental con la música. Y trata de... Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Se va a poder ver en lo que es la plataforma Contar, que la página es www.cont.ar. Es una plataforma que también está muy interesante. Hay ficción, hay documentales, hay cosas en vivo. Está muy bueno también para chusmearlo. Pero bueno, ahí van a poder encontrar la programación con solo registrarse. Es totalmente gratuito el festival este. Y el festival va a tener tres secciones. Va a tener una sección oficial que va a constar de 18 películas documentales que por lo general van a ser estrenos o películas poco difundidas de diversas temáticas y de géneros musicales diferentes. Y tiene la particularidad de que va a haber producciones de Uruguay también. Así que van a estar ahí los hermanos uruguayos, de Brasil, de Chile y de México. Y también va a haber una sección de... Me gusta esa data bien latinoamericana. Impecable. Va a haber otra sección de rescates y rarezas, que acá es donde viene el link con lo que decía, porque entre otras rarezas y rescates de cosas, va a haber, van a pasar lo que fue la primera aparición de Mercedes Sosa en lo que es el Festival Cosquín, que se hace acá en Córdoba. Que fue en el año 1965 de la mano de Cafrune, que fue quien la llevó a Cosquín, y también van a pasar lo que fue el último festival Cosquín donde participó Atahualpa Yupanqui. Alta data para no perdérsela, va a haber invitados para deleitarse los oídos. Así es, entrevistas a directores, a músicos, a los protagonistas. Así que recuerden, Festival Escenario 2, en la plataforma Contar, totalmente gratuita y por streaming. Esa fue la recomendación de Desde el Fin del Mundo. ¿Y qué te parece si, hablando de música, nos metemos por este recoveco? Buen día, amigos. Mi invitación para ustedes es que frenen 5 minutos y entren. Charlamos el tema de la música. Varias cosas curiosas, a ver qué onda. Y cuando entras, varias cosas curiosas. Y cuando entras. Parece ciencia ficción. Está todo muy raro. No sé. Muy difícil lo que digo. La sección musical. Habanadisco. Habanadisco. Habanadisco. La sección musical. Habanadisco. Por Josep. A ver si quería llegar. Buenas noches, amigos, Josep. Amigas. Buenas noches, Josep. Buenas noches, Chiri. Muy buen tema, la globalización, loco. Es una locura. Buenas noches, Ailén. Ahí se sumó. ¡Opa, la la! Mirá quién apareció por acá. Qué bueno. Qué bueno, Josep, tenerte aquí nuevamente. Ailén, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo va? Mirá, qué buena sorpresa. ¡Qué buena fiesta, chicos! Bien. Quería darles un saludo. Muy bien. Dejarles un beso. Bueno, qué bueno. Qué bueno que te sumaste. ¿Escuchaste que venía Josep con Habana Disco? Y dije la mía. ¿Es ahora o nunca? Qué bueno. Bueno, Josep. Mandale un beso también por el tema este de la globalización, el consumismo. Todo, mandale un beso allá al Capi. Está allá en México. Consumiéndose todo. A nuestro querido amigo Capi, que está en México, en lo de Marco, ahí en las costas del Pacífico. Ahí está, quejándose de esta uno de los conocidos que ya agarró el coronavirus, una gran cagada. Lo lamentamos mucho, Capi. Esperamos que te repongas prontamente. Bueno, Josep, ¿qué trajiste en esta vuelta de Habana Disco en versión original? Porque hace rato... Fuerte. Versión original, como en las primeras épocas, así que vamos a pasar un poco de música, extrañé, un variado. Voy a ir mezclando músicas modernas y vamos a comentar la banda, los artistas, y vamos pasando así un rapidón de música moderna. Me gusta, Josep. Parece, póngase ahí los tamangos. Comenzamos tranquilos con un temazo del 2019. Por parte de Black. I woke up to the morning sky first. Black Pumas. Baby blue, just like we rehearsed. When they get up off this ground, shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees. Te amo, by Joseph. The middle of green for my mind. Headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, ma'am. I got all my favorite colors, ma'am. My sisters and my brothers, feel like your brother, all my favorite colors. La banda se formó en el año 2017 por el cantante Eric Burko y el guitarrista Adrián Quesada. Son yankees allá de Texas y la rompen en toda Europa, Sudamérica, y este fue un gran tema, un hit mundial del año 2019. Temón, amigo, temón, temón, temón. Tenés una facilidad para elegir música. Seguimos con algo tranquilo para volver a los comienzos. ¿Cómo se llama el rival? Black Pumas. Black Pumas. Es música muy buena, así que el que quiere buscar y pesquisar ahí en YouTube. Ahora seguimos con un compositor muy conocido de los 70, Neil Young. Neil Young. Canadiense de Toronto. Muy mucha gente, muchos artistas han sido influenciados por él. When we were lovers, I loved you with all my heart. Bueno, acá ya me están preguntando si esto es moderno o no. No, no se puede estar tranquilo. Te van, escuchaste, alta data. Siempre hay algo más, siempre hay algo más. Neil John nunca pasa de moda, amigo, jamás. Y acá vamos. Ahora sí. Nueva versión del tema de Neil John, Harvest Moon. Como los comienzos, reversionando la buena música. No puedo parar de bailar ni un instante mientras esta música suena. Ellos son Poolside, es un dúo californiano que se dedica a hacer remix, composiciones electrónicas y muchas otras cosas. Vamos a seguir ahora con un disco del 2020. ¡Qué buen tema! Ahí sonaba Poolside. Seguimos adelante. Seguimos. Música al palo, moderna, con todo lo que se requiere 2020 para hacer música. ¿Esto qué? Muy fresh, muy fresh. Eso, esto es una música fresca. Ellos son 53 pieves. Yo, mi poco inglés me lo permite, buscado, creo que significa ladrones. Así que serían 53 ladrones. Es un disco, muy poca información pude conseguir de ellos. Es un disco con 4 temas que sacaron el año 2020, este año. Y los 4 temas, uno mejor que el otro. Este tema se llama After House. Estamos escuchando lo último de lo último. Esto es sí, es música para estar tomando, ¿no? Un drinking, que la brisa te dé en la cara, tener la camisa desabrochada, ¿no? Los pelos como medio al viento. Qué buena sensación esa, ¿eh? Qué ganas, hoy comí un asado, loco. Hoy estuve comiendo un asado. Es como, es una sensación cósmica. La música realmente me aporta swing a las venas. Bueno, acá se van los 53 ladrones para darle paso. Alta data, Y este es uno de mis preferidos. Es Tyler, el creador. Tyler, the creator, el creador. ¿Esto es de ahora? ¿2020? Este es un poquito 2018. Él es un rapero californiano que viene ya incursionando la música de muy joven. Él tiene 29 años, me parece. Ya de chiquito viene rapeando en grupos de rap y todo eso. Pero este tema tiene todo el estilo y toda la onda. Amigos, increíble. Escuchen. Esto va a levantar. Parece que va a levantar, ¿no? Flota, me parece, ¿eh? Tiene esa pinta. Oh. Súper recomendado acá Tyler, el creador, por toda la modernidad, los subgraves, los bajos, las melodías de voz, todos los discos de él. El tipo se hizo conocido en YouTube por comerse una cucaracha en un videoclip de él. Hizo mover las redes. ¿Cómo llegar a la fama rápidamente? Yo siempre digo, si te pones a comer te pones en una cámara y comes arroz con mayonesa y dulce de leche, que la gente te siga. El morbo de la gente, ¿no? Bueno, seguimos con algo moderno, de lo mejor. Cambiamos un poco el rubro. Nos vamos a París, Francia. Acá me dicen Miranda. Podría ser, pero no, ellos son L'Emperatrice. Sí. Subime el volumen, por favor. Permitime escuchar esto, que es cuando vuela el L'Emperatrice. Esta banda se formó en el 2012. Sonata Pacífica, estamos acá flotando. Este fue el segundo demo de la banda, en el año 2014. Lo titularon Sonata Pacífica. Faso está hablando de Faso. Escuchamos ahora progresión musical, L'Emperatrice, música de París. Escuchen cómo se levanta un tema. Esta es la fórmula. Y rápido me voy a banda Los Chinos, porque acá me apuran y quiero no dejar de mostrar esta banda, grandísima banda de Argentina Nacional. Quiero que me baje al lado salvaje. No es un banda Los Chinos se forman por el año 2014, creo. No lo tengo muy chequeado. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Vámonos de viaje. Es algo medio de virus, ¿no? Sí, lo que es disco, ¿no? Tema disco. Es un sonido ochentoso, es como un remake de un sonido ochentoso, pero la voz es muy buena esta banda, ¿eh? Yo la verdad que un shout-out para esta banda, banda de cine. Vamos a cerrar con Banda Los Chinos, un cierre de show de ellos, que lo encontré en YouTube y me encantó. Pura potencia. Banda Los Chinos. En Desde el Fin del Mundo. Habana Disco acá siempre presente, trayendo música. Con este ritmo, amigos, amigas, Siri. Muy buena selección, Joseph. Muy buena. Muy buena. Dale, dale, dale, que domingo. Dice que domingo. Dale, dale, dale, dale, che. Dale. Dale, que domingo. Dale, dale, dale, dale, dale, que domingo. Dale, dale, dale. Dale, domingo. Muchachos, el fin del mundo. Dale, que domingo, dale. Como siempre te digo, no nos falte nunca vos, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos del fin del mundo. Nos vemos. We'll be right back. Ahora sí, estamos de vuelta con Desde el Fin del Mundo. Y así, casi que culminando este programa, nos ponemos a pensar, sosegadamente y aferrándonos a la calma, nos ponemos a reflexionar. ¿Por qué no en tal vez los últimos instantes, hoy, antes de dormir? Tal vez allí, antes de acostarte, mientras te quitaste la ropa, mientras las cosas empiezan a estar ordenadas para el día de mañana, tu pensamiento empieza a moverse lentamente y tu cuerpo se afloja en un bostezo casi que descuidado. Ya en la cama y mirando fijamente el techo, cuando todavía no llega el sueño y esos deseos de leer algo invaden tu mente, como así también quizás beber un sorbo de agua y llevar ese brebaje contigo durante el largo viaje de la noche. Recuerda, y recuerda vehementemente, que hoy es domingo. ¡Dale, dale! Dale, dale, nomás que es domingo, y el domingo no termina, pero desde el fin del mundo sí va llegando a un nuevo final. Ahí lo tuvimos a Joseph con Habana Disco, que nos hizo bailar de lo lindo. Pasó Hernán Fabián, charlamos. Y todo fluyó. Como todo tiene un fin, yo me despido, les mando un abrazo. Hasta el próximo domingo. Abrazo, Iván, querido. Muchas gracias, mi buen amigo. Muchas gracias, estimado Comodoro Nicolai. Muchas gracias a toda la audiencia y a la conspiración de este universo en esta galaxia, en una de las tantas galaxias dentro de la Vía Láctea, de lo que puede llegar a ser las conspiraciones emblemáticas del sistema, para despedirnos. Hasta el próximo domingo. Abrazos y dale que es domingo. Chao, sonideros y sonideras. Ya no te puedo ver. Decime dónde estás. Ya no te puedo ver. Decime dónde vas. Buenas noches, muy buen programa. Me sumo al homenaje a Quino y a Mercedes Sosa. Y nada, por fin puedo escucharlo sin interrupciones y que termine muy lindo. Gracias, Horacio de Pontevedra.